pero quiero bailar, aunque me rompa el coco. Ella se ha enterado que yo bailo con otra, no me dejas salir porque está celosa. Quiero bailar.